Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más a Voces del Misterio. Un programa de Sevilla Fútbol Club Radio que les va a acompañar desde las 8:30 hasta las 10:30 de la noche con temas que son hoy particularmente apasionantes. Porque comenzamos con la actualidad que nos la trae Gustavo Prieto hablándonos de un tema, el paso del Dyatlov y que habría sido resuelto su misterio. Seguimos con Miguel, que nos va a hablar de un lugar mágico, el Caral, para proseguir con nuestro buen amigo Carlos Dueñas, que nos va a hablar de los misterios y curiosidades que tiene la película El Resplandor. Miguel Ángel Paredes nos habla de una investigación de tipo paranormal y Gonzalo Sáenz nos va a hablar de algo tan interesante como Los Ángeles. Gonzalo Sáenz, que es un apasionado de estos temas, que tiene unos libros excelentes escritos al respecto y que hoy nos acompaña hablándonos de ello. Susana Villalobos, con un tema también apasionante, los museos encantados. Y cerrará nuestro programa con nuestra Benjamina, con Ángela Bonilla, que nos va a hablar de muñecos malditos. Es el menú de esta revista sonora que durante estos 120 minutos les va a acompañar y que se llama Voces del Misterio. Pónganse cómodos y disfruten. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hola, buenas noches. Hoy os quiero hablar del paso de Dyatlov. Es un hecho que a mí me llamó la atención cuando tuve noticia de él. Y te voy a poner en antecedentes. Estamos hablando de 1959, la Unión Soviética, plena Guerra Fría. Pues un grupo de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, bajo el liderazgo de Dyatlov. Era un joven de Igor Dyatlov, un joven de 23 años, muy experimentado a pesar de su corta edad, con una gran reputación entre sus compañeros, ya que todos ellos eran alpinistas. Y bueno, pues deciden hacer una excursión, una expedición, para subir al grado 3 de tema de alpinismo, que sería en esa época el grado más elevado en cuanto a profesionalidad o profesionalismo o dureza y preparación de este tipo de deporte. Y para ello deberían de pasar 14 días en la montaña, subir a un monte, que ahora daremos más datos del mismo. Y tenía una serie de pruebas que hacer para conseguir este grado, como pues acampar al aire libre, montar un campamento, una especie de supervivencia. Si te parece bien, Jesús, pues vamos a empezar indicando el nombre de las personas que componían este grupo. Igor Dyatlov, que como te he dicho era el líder del grupo, estudiante de ingeniería de radio y tenía 23 años. Zinaida Kolmogorova, estudiante de ingeniería de radio también, 22 años. Lyudmila Dubina, estudiante de Economía Industrial de la Construcción, 20 años. Estas son las dos mujeres que iban en el grupo. Alexander Kolevatov, estudiante de Física Nuclear, 24 años. Rustem Svolodin, graduado en Ingeniería Mecánica, 23 años. Yuri Krivichenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, 23 años. Yuri Dorochenko, estudiante de Ingeniería de Radio, 21 años. Nikolai Tibos Brignoles, graduado en Ingeniería de la Construcción, 23 años. Este era un bisnieto de un ingeniero francés que se instaló en los Urales en 1880. Es decir, que tenía ya también un cierto origen francés en la expedición. Yuri Yudin, de 21 años, y el único superviviente del grupo, que falleció no hace mucho, concretamente el 27 de abril de 2013, y que fue el que arrojó un poco de luz a todo lo que, todo el misterio que envuelve esta expedición. Pues nos retomamos y vamos al origen, que como te he indicado, pues con motivo de realizar ese viaje, estos 10 estudiantes, que como hemos visto son todos muy jóvenes, pero a pesar de su juventud, todos tenían mínimo el grado 2 y como te he dicho, iban liderados por Igor Dyatlov, que era una persona con una cierta reputación en su mundo, en este mundo del alpinismo, y además que para poder compartir expedición con él era muy cotizado y muy codiciado, porque era, como te he dicho, uno de los más reputados en alpinismo, y además exigía mucho para aquellos que querían participar en sus expediciones. Pues este grupo se reúne el 23 de enero de 1959 en la ciudad de Ekaterimburgo, y su intención era dirigirse hacia una montaña llamada Otorten, en los Urales, que esa montaña es mal traducida como en la montaña de los muertos, pero sin embargo, en la etnia de la región, los Mansi, para ellos la traducción es otra. Y la traducción es una traducción que es más aterradora y más espeluznante. La traducción es: no vayas allí. Pues Jesús, el grupo llega a la ciudad o pueblo de Bizney, que es el último asentamiento situado en el extremo norte antes de llegar a la ladera, y comenzaron su marcha hacia el monte Otorten el 27 de enero. Bueno, pues al día siguiente uno de los miembros, Yuri Yudin, que es el único superviviente que arrastraba una lesión en la espalda, se vio obligado a regresar por una severa lumbalgia, y el grupo se quedó formado entonces por 9 personas. Como hemos dicho, al ser el único superviviente y hace poco que falleció, concretamente como hemos dicho en 2013, esta persona siempre se preguntó, siempre dijo que si pudiese hacerle una pregunta a Dios, él querría preguntarle qué les pasó a sus amigos que desaparecieron y perdieron la vida en el monte Dyatlov. Gracias a los diarios que se encontraron con posterioridad a los hechos, diarios y a las cámaras de fotos y las fotografías que se habían realizado, se pudo dibujar perfectamente o hacerse un croquis de cómo había ido transcurriendo el viaje, y que todo, bueno, pues todo parecía dentro de la normalidad. Con las fotografías aparecían en las, bueno, pues las fotos de estos estudiantes, de estos montañistas, contentos y saludables, sin que nada hiciese sospechar que lo que desgraciadamente ocurriría con posterioridad. El 31 de enero el grupo llega al borde de una zona de tierras altas y comienza a prepararse para la escalada. Es un valle silvestre en el que se abastecen de alimentos y el equipo que van a utilizar más adelante para el viaje de regreso. Al día siguiente, el 1 de febrero, los excursionistas comienzan a moverse a través del paso. Ya la interpretación de los investigadores, tras hallar el material y los cuerpos, concluye que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento, que estaba situado justo en el lado opuesto, y además llegar la noche siguiente, pero que debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas y por un temporal de nieve, pues esto hizo que se disminuyese la visibilidad, que se desorientaran y se desviaran varios grados al oeste, concretamente hacia la parte superior de la montaña Yolatsiyal. Cuando se dan cuenta de su error, pues podrían haber decidido detenerse hasta que la situación mejorase, pero el error estaba ya. De hecho, tenemos que decir que, sobre todo para ahora cuando entremos en los hechos que ocurren, que las temperaturas en ese momento alcanzaban los 35 grados bajo cero. acompañado de unos vientos considerables que hacían que la sensación térmica fuese incluso inferior y peor a la que estamos indicando. Es decir, que ese viento que venía pues bajaba unos cuantos grados la temperatura real. Bueno, pues antes de iniciar el viaje, se había acordado que Dyatlov enviaría un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresara a Biznai, de donde partió. Se esperaba que se hiciera en torno al 12 de febrero aproximadamente. Sin embargo, llegó el 12 de febrero, no tuvieron ningún tipo de noticias. Pero bueno, tampoco era de extrañar que la expedición se retrasase unos días. Sin embargo, cuando llegó el 20 de febrero y al no tener noticias, ya empezó a organizarse partidas con el ejército ruso, como con el personal de la universidad, de la localidad y compañeros de universidad. Bueno, pues el 26 de febrero los investigadores, las primeras expediciones, encontraron el campamento abandonado en Yolasai, es decir, donde se habían perdido un poco, y la tienda estaba muy dañada. Había cortes pequeños, grandes, que se habían hecho, lo más llamativo es que se habían hecho desde dentro, es decir, de dentro afuera, no de fuera adentro para intentar entrar, robar, no, sino desde afuera hacia adentro. Un rastro de huellas descendían hacia el borde de un bosque cercano, en el lado opuesto de al paso, es decir, estaban totalmente desubicados, ya que, como he indicado, tenían que haberse dirigido al paso inicialmente. Bueno, pues ahora se habían perdido, el rastro los llevaba un kilómetro y medio al nordeste. Sin embargo, después de 500 metros estaba todo cubierto de nieve. Bueno, pues en el borde del bosque, bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera y junto con ellos los dos primeros cadáveres, Yuri Krivonichenko y Yuri Dorochenko. ¿Qué es lo más llamativo? Estaban descalzos, vestidos solo con... Aquí hay un error, porque normalmente se ha indicado que estaba con su ropa interior y no es así. Es decir, teniendo en cuenta la ropa interior que podemos entender que es aquí en España, pues que puede ser pues unos calzoncillos, una camiseta interior o un pijama. Cuando aquí se habla de su ropa interior, se refiere a ropa para interior de casa o ropa de interior de tienda de campaña, que es distinto. Es decir, sí es cierto que no es la ropa de salir a la calle, y menos unas condiciones climáticas como las que eran, pero no estaban en calzoncillos y camiseta. Estaban también tumbados boca arriba. Bueno, pues tras un primer examen ocular, lo que se dan cuenta es que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. En el dorso de los antebrazos y cara se observaron abrasiones, supuestamente provocadas en el intento de trepar a los árboles. Este extremo fue posteriormente confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol. Bueno, pues entre los pinos y el campamento, los equipos encontraron tres cadáveres más: los de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, que fueron localizados a intervalos separados en unos 300, 480 y 600 metros desde el árbol hasta el campamento. Igor Dyatlov estaba también tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho. Además, hay fotografías sobre él de la autopsia que se realiza sobre los cuerpos. Y otras versiones afirman que Dyatlov tenía una rama de abedul agarrada en una rama a modo de defensa. Lo que sí es significativo, que todos los cuerpos encontrados tenían una mueca de terror en la cara. Aparte de las abrasiones, entumecimiento en región frontal o los golpes que padecían, todas tenían una cara de terror. El cuerpo de Zinaida Kolmogorova estaba tumbado en posición lateral y también mostraba abrasiones en la cara y en las manos, y además evidentes rasgos de congelación. Según la pose de estos tres cuerpos, estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte los sorprendió, a diferencia de los dos primeros, que estaban vestidos, iban descalzos, pero se alejaban del campamento. La búsqueda de los otros cuatro expedicionarios pues se prolongó durante más de dos meses. Finalmente fueron encontrados el 4 de mayo, es decir, cuando ya las nieves empiezan a bajar, bajo cuatro nieve de metros de nieve y en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado, unos 75 metros del árbol, donde fueron localizados los primeros excursionistas. Lyudmila Dubini fue localizada de rodillas, apoyando el pecho en la roca. El agua corría por su cara, las cuencas de sus ojos estaban vacías y la lengua ausente. No se ha llegado a explicar por qué no tenía lengua. Se ha llegado a decir que podría ser fruto de las alimañas, pero sin embargo había otras partes del cuerpo que podrían ser devoradas, y es normal que sean devoradas antes que llegar a la lengua. La otra teoría que se ha dado es que esa falta de lengua, la lengua se la corta a ella, supuestamente con un mordisco o alguien se la corta, pero antes de fallecer. Semyon Zolotarov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas de los ojos vacías. Los cuerpos de Alexandre Kolevator y Nikolai Tibox se encontraron juntos, abrazando uno a la espalda del otro. Los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando zapatos. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues las investigaciones son varias y hay varias teorías. Lo que sí podemos decir es que la autopsia de los cinco primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Como hemos indicado, abrasiones de cara y de brazos, pero sin embargo el análisis forense lo que destacó es la fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rutten Svolodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova, producido por objetos contundentes. Es decir, ya el hecho de que indican que haya objetos contundentes ya da pie a una primera hipótesis de que puede ser que los excursionistas pues fueran atacados. Los forenses lo que dictaminan en relación con estos primeros 5 excursionistas, que fueron localizados el 26 de febrero, es que fallecieron por hipotermia, pero sin embargo no clarifican la secuencia de los hechos. La autopsia de los otros 4 cuerpos hallados más tarde, pues ya cambió el desarrollo de la investigación. Los 4 fallecidos mostraban lesiones mortales, y la autopsia posterior mostró que, como hemos dicho, que la lengua de Lumidiva está ausente sin determinarse la causa y que puede ser que la lengua desapareciese, que se la cortasen o se la cortase ella sola antes de la muerte. Además, presentaban fracturas en costillas, al igual que Semyon Zolotarov, y los otros dos mostraban traumatismos en la cabeza. Especialmente grave el de Nikolai Tibox. Además, y esto sí es importante porque abre otra vía, que es que los cuerpos encontrados tenían radioactividad. De hecho, incluso algunos de ellos mostraban el pelo blanco. Sin embargo, como te he dicho, Jesús, las causas en las cuales concluye los forenses de la muerte son politraumatismo provocado por causas no determinadas. Algunos investigadores ya empiezan a indicar que el trabajo de campo no fue el acorde a como se tendría que haber a tener realizado. Tras los funerales, pues los familiares indicaron que los cuerpos tenían un color raro de marrón, marronado, o un color rojizo de piel que no era el propio de ellos, y mucho menos en personas de origen ruso, que se suele saber entender que son personas de piel o de tez blanca. Tras el entierro, pues se cerró la investigación, pero sin embargo se han realizado investigaciones posteriores. De hecho, Jesús, ¿pero qué pasó realmente en el paso de Dyatlov? Bueno, pues hay varias teorías. La primera que ha surgido, o una de las primeras que surge, es que se produce una avalancha, que fue la causante de la muerte de los excursionistas. Sin embargo, para sostener esta hipótesis solo se basan en datos meteorológicos que indican que la temperatura cae y pasa desde los 11 grados hasta los bajo cero, hasta los 35 grados bajo cero, como te he indicado antes. Sin embargo, las evidencias físicas de la zona y las lesiones que tienen los cadáveres, pues evidentemente hace que esta teoría pues pierda bastante fuerza. Después nos encontramos con otra teoría, que es la de infrasonido. Esta teoría fue muy popularizada por Donnie Fischer en su libro Dead Mountain, la montaña de la muerte, que se publicó en 2013. De acuerdo con esto, Donnie Fischer en su libro lo que dice es que en el paso se puede generar una calle de vórtices de von Karman que pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero con capacidad de producir ataques de pánico e incluso pues que se volviesen locos. Y esto es la situación pues que intenta justificar esa cara de terror que tienen, la desorientación que sufren cuando pierden y no van por el camino que habían localizado, y que posteriormente, pues cuando recuperan la cordura, pues intentan volver nuevamente a la tienda, pero bueno, ya es demasiado tarde. Otra teoría es que se realizan pruebas militares, de ahí que haya también esos vestigios de radioactividad. Y de hecho, en esa zona sí hay se han realizado bastantes pruebas nucleares. Incluso las copas de los árboles, de los pinos, de donde encontrar los cadáveres, estaban como si fuesen quemadas, que es un dato que hay que tener muy en cuenta. Otra teoría que dan es que es el Yeti ruso. En el año 2014, el canal Discovery Channel emitió un documental titulado El Yeti ruso, el asesino de vidas, en el que sugiere que los exploradores del paso de Dyatlov pudieron ser atacados por la versión rusa de este animal criptozoológico, el Yeti, y que puede justificar las lesiones en el cráneo, en las costillas, pues que sufrieron o que padecieron o que han aparecido en los cadáveres. El documental pues finaliza comentando que no hay ninguna evidencia que sostenga esta hipótesis, evidentemente. Hay otra teoría en la cual se indica que la posibilidad de las muertes está relacionada con ovnis. Sí, eso, he escuchado bien, con ovnis. De hecho, en las últimas fotografías tomadas por Igor Dyatlov se aprecian unas luces un tanto extrañas y misteriosas. Incluso, como hemos indicado antes, ya en la etnia Amansi se dice que en esa montaña aparecen luces extrañas, así como formas humanoides también bastante extrañas y sobrecogedoras. El hecho de que las copas de los árboles hubiesen aparecido también quemadas, puede dar, bueno, pues una idea de que si no es por armas nucleares o algún tipo de armamento que estuviese probando el ejército ruso, también dan la idea de que podría haber sido de que esas ramas que están quemadas, de que esas copas de los árboles que aparecen quemados, es fruto de una fuente evidentemente de calor proveniente de estas luces que a todas, bueno, pues pueden ser perfectamente ovnis. Jesús, lo cierto y real es que no sabemos qué ocurrió en el paso de Dyatlov y es un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas a todos, queridos amigos de Voces del Misterio. Soy Miguel Labrador y en esta ocasión les quería hablar de Caral, un sitio que tuve la oportunidad de visitar justamente ahora hace un año, al norte de Perú, y que sería la cuna de la civilización más antigua de América. Luego, bueno, les comentaré otras diferentes opiniones, la mía propia, de que pudo haber otra cultura, otra civilización anterior. Pero bueno, nos vamos a centrar en la evidencia que tenemos a nivel más académico. Y bueno, pues como todo el mundo conoce más o menos profundidad, pues civilizaciones o imperios americanos no tan conocidos como los mayas, los incas, aztecas, etcétera. Pero hoy quería describirles una cultura que, bueno, personalmente yo la verdad es que la pondría en importancia por delante de estas culturas que acabo de comentar, porque la evidencia que tenemos es de que estaríamos hablando de la cultura madre de América, porque tiene 5.000 años de antigüedad, con lo cual ya no solamente de América, sino que también se podría hablar de las culturas madres de todo el mundo. Y bueno, también me gustaría empezar pues diferenciando un poco los tipos diferentes de desarrollo, ¿no? Para no confundir culturas con imperios, porque cuando hablamos de cultura, como en este caso de la cultura caral o de otras culturas como pudieran ser la Chavín o la cultura Lima, siempre nos referimos a pueblos que, a diferencia de los imperios como el Inca, pues no necesitaron someter a los diversos pueblos que se fueron encontrando, sino que estas culturas compartían pues los recursos, ¿no?, en una sociedad bien delimitada, jerarquizada, pero ya digo, sin el objeto de la imposición y mucho menos de la violencia, ¿no? Que es, ya digo, lo contrario que pasa con los imperios, ¿no? Que siempre está basado en el sometimiento, ¿no? Para hacernos una idea de por dónde está, Caral se encuentra en un valle impresionante llamado Valle de Supe, que bueno, gracias a mi amigo Lorenzo Fernández, bueno, pues él me comentó cuando iba a ir, pero oye Miguel, ¿tú sabes qué significa el Valle de Supe? Y yo, la verdad, que pensaba que era un simple nombre, y me dijo, pues que sepas que significa el Valle del Diablo, o sea que ten cuidado, ¿no? Y luego la verdad que cuando uno se va separando de Lima hacia el norte, pues empieza a averiguar por qué, ¿no? Porque es verdad que apenas dista unos 200 kilómetros de distancia, pero ya solo para llegar se necesitan entre 6 y 7 horas de carreteras bastante malas, atascos, y luego ya uno se va metiendo poco a poco en el puro y duro desierto, ¿no? Y como es obvio, pues con unas condiciones muy duras para la supervivencia. Pero además en este impresionante valle, pues se encuentran 25 asentamientos más, ¿no? Y que además son contemporáneos, son de la misma fecha, aunque no sean quizás tan importantes como Caral, pero sin duda también son dignos de visitar. Y ahora aquí uno se extraña porque al ser tan desértico uno se pregunta, ¿no?, el cómo pudieron sobrevivir, pero es verdad que la zona sí que está regada de ríos, de algunos ríos que bajan de las montañas que se ven al fondo de ese paraje, y además luego también pues el mar está a unos 20 kilómetros, tampoco está muy, muy lejos, con lo cual ellos también salían a pescar y bueno, tenían otras fuentes de alimentación. Luego, pues Caral, entre otras cosas, principalmente era un centro religioso, también comercial, pero la práctica religiosa yo creo que era lo más importante, y todo el complejo estaba compuesto por, bueno, un impresionante conjunto de 32 pirámides. Son de diversas etapas cronológicas, pero todas, sin embargo, sí que reúnen unas características que a mí me parecen muy destacables, ¿no? Que todas y cada una estaban diseñadas para aguantar un terremoto de 8 grados, con lo cual, claro, es una zona muy sísmica, y ellos pues supieron desarrollar técnicas antisísmicas y sin duda pues esto ayudó a que no tuvieran que estar constantemente reconstruyendo lo que iban haciendo. Caral sin duda ejercía como capital económica, ¿no? Pues porque se ha demostrado que tenía una importante actividad comercial. Se han encontrado intercambios con pueblos muy lejanos, incluso, bueno, desde la selva o incluso más lejos, porque por ejemplo en el norte encontramos moluscos que son de Ecuador, como el Spondylus, que es un molusco considerado el alimento de los dioses. Que además llegó a ser casi más valorado que el propio oro, o sea ellos lo valoraban muchísimo. Y luego, por ejemplo, más al sur, también se han descubierto intercambios, por ejemplo, de un mineral llamado sobalita, que servía para la fabricación de collares, pendientes, pulseras, etcétera. Y es un material que, curiosamente, y que luego destacaremos también, solo se encuentra en Bolivia, y ya estamos hablando de un sitio que está a 2.000 kilómetros de distancia, con lo cual uno se puede hacer a la idea de cuán importante era el intercambio que ellos tenían y lo conocido que era Caral para poder llegar a esos tratados, ¿no? Y está claro que era una sociedad que tenía un gran prestigio y además tenía una jerarquización muy definida, ¿no?, y con muchísimos tipos de oficios, en el que, por supuesto, bueno, pues no faltaban las élites, ¿no?, los sacerdotes, y luego había todo tipo de trabajadores, pues pescadores, agricultores, y ya digo, pues había un enorme intercambio de todo tipo de bienes, ¿no? Y como digo, si todo esto fue importante, pues sin duda no menos fue la religión, que yo creo que en este caso fue un tremendo instrumento de cohesión social, ¿no? El lenguaje de esta civilización sería una especie de proto quechua, que incluso yo creo que los incas asumieron sin ser suya realmente, ¿no? Porque aquí, y luego iremos también adelante a hablar sobre ello, yo he estado siempre muy en contra de todo lo que se le ha presupuesto a los incas, cuando los incas, por supuesto, fue un grandísimo imperio, pero se le ha achacado muchas construcciones y muchas cosas que realmente vienen de etapas muy, muy anteriores. Entonces, bueno, pues aquí también es injusticia decir que incluso su lenguaje viene de muy, muy atrás. También se encontraron como medio de comunicación o información, ¿no? Pues los primeros quipus, que venga lo mismo, no es inca, es muy anterior, ¿no? Y estos son instrumentos de almacenamiento de información que bueno, es consistente en cuerdas de lana o de algodón y se van haciendo nudos. Y entonces, pues ahí se pueden contar pues historias y bueno, se puede guardar mucha información. Y como comenté anteriormente, otro avance fue el desarrollo como método constructivo antisísmico que se llamaba sicras, que son nada más y nada menos que bolsas hechas con fibra vegetal rellenas de rocas de diversos tamaños, que la verdad es que aún en día sigue inspirando a modernos arquitectos. Otro aspecto yo creo a destacar de esta cultura fue la planificación no solo como centro ceremonial y administrativo, sino que además fue un complejo arqueastronómico. Contenía pues desde recintos de observación, indicando el movimiento aparente de los objetos más importantes, como el sol o la luna, usaban también monolitos hincados, geoglifos, un largo etcétera. Todo el mundo conoce las líneas o geoglifos de Nazca, ¿no? Pero aquí una vez más, ellos fueron los primeros que tuvieron este tipo de representaciones. Creo que hay a poco más de un kilómetro está el geoglifo de Chupacigarro, que bueno, es una enigmática cara que realmente aún, bueno, pues esconde muchos secretos porque tampoco se sabe muy bien cuál es su significado, a quién quería representar, ¿no? También a nivel artístico, pues se ha llegado a encontrar 32 flautas travesas, además con grabados bastante bonitos, y bueno, pues esto ya creo que en sí revela una sociedad pues bastante relajada y que tenía sus momentos de distracción y de disfrute en sociedad. O sea, yo creo que demuestra qué tipo de cultura era, ¿no? También además, pues como corresponde, yo creo, a una sociedad pues altamente civilizada y avanzada, pues parece ser que no había ningún tipo de distinción entre el hombre y la mujer, con lo cual ambos podían estar en el mismo nivel, o a nivel social, económico, religioso, etcétera. O sea, yo creo que es una pista más del desarrollo que tenía esta impresionante cultura. Bueno, se sabe que Caral pues termina sobre el 1800 antes de Cristo. Parece ser que pudo ser por terremotos y por la acción del niño, pero bueno, tampoco se tiene muy seguro del porqué de su separación, ¿no? Desaparición, perdón. El contexto histórico temporal, como yo siempre digo, pues Nuevo Mundo, pues no, yo creo que no, que los conquistadores españoles, pues al igual que con el nombre de Océano Pacífico, pues que no acertaron porque el Océano Pacífico no es tan pacífico, ni mucho menos, pues aquí no, tampoco acertaron en poner el Nuevo Mundo, ¿no? Porque ya vemos que al situarnos a hace 5.000 años, pues estamos hablando de Caral como coetáneo a Mesopotamia, a Egipto, al Valle del Indo y a China, las principales culturas del mundo como cultura madre. Entonces, sí que es verdad que también no me deja de parecer curioso, una vez más, la coincidencia de culturas a un lado y a otro del mundo, ¿no? Que sin tener contacto entre ellas, en teoría, en un mismo momento histórico, sin embargo hacían construcciones monumentales, tenían ritos religiosos muy parecidos, conocimientos sobresalientes a nivel matemático, astronómico, agricultura, domesticación de animales, etcétera, ¿no? A mí eso, bueno, siempre me ha llamado la atención. Luego, pues tampoco me quería olvidar de cuáles fueron sus descubridores. Fueron Max Hulley y Paul Sokol los primeros en descubrir este sitio, aunque es verdad que ellos ni sospechaban siquiera de la importancia de precisamente por la antigüedad, porque nadie se podía creer en ese momento, estoy hablando de hace unos 25 o 30 años, de que hubiera algo tan antiguo o incluso más antiguo que la cultura chavín, que se supone que era la más antigua con 3.000 años. Y esto, claro, esto lo superaría en 2.000. Pero sin embargo, la persona más importante de cara al descubrimiento como cuna de América sería en 1994, cuando Ruth Sadie, esta científica, ¿no?, que había escuchado sobre, bueno, pues unos montículos sospechosos, y que, bueno, pues ella fue para echarle un vistazo y bueno, pues ella encontró una enorme colina y eso sería a la postre, pues, una pirámide impresionante, y después una detrás de otra y otra y otra, y bueno, pues sin duda estaba enfrente de una auténtica ciudad perdida. Y desde luego es algo que a mí me gustaría, bueno, yo no me puedo llegar ni a imaginar, ¿no?, lo que debe ser ese sentimiento de haber descubierto algo tan increíble, ¿no? Y al inicio de esas excavaciones, ya el hecho de no encontrar cerámica y tampoco herramientas de metal, bueno, ya hacía sospechar que el lugar podría ser muy antiguo, ¿no? Pero ya fue finalmente al encontrar fibra vegetal, que se utilizaba como técnica de construcción, como decía antes, las icras. Eso sí que se pudo analizar por carbono 14, y claro, cuando salió el dato impactante de 5.000 años, ahí fue cuando este descubrimiento rompía un claro paradigma, ¿no? Que como decía, pues era casi imposible que una cultura datara a tiempo anterior a la cultura chavín, y sin embargo, pues este sitio demostraba que no, que había una cultura madre principal. Ahora sí que, pues permítame una pequeña herejía, porque ya digo, cuando hablamos de Caral como civilización madre de América, pues a pesar de poder hablar con varios expertos que han dirigido in situ excavaciones por toda la zona andina, ¿no?, y que rechazan cualquier idea de algo interior, yo soy muy cabezón y a mí me sigue diciendo que, por ejemplo, Tiahuanaco, en la frontera sur con Perú, estando en Bolivia, pues del que hablaré, por supuesto, en otro programa, pues yo creo, personalmente sigo pensando que Tiahuanaco podría tener esa denominación como la primera de todo el continente. Por eso digo, siempre lo remarco, esto ya es fuera del ámbito ortodoxo, y bueno, ya sabemos qué ocurre, ¿no?, cuando alguien se mete en estos lares, que bueno, pues ya sale un poco del ambiente científico, y bueno, pues yo me atrevo a por lo menos comentar esto, ¿no? Sí que es verdad que hay que también romper con el mayor cambio de paradigma, ¿no?, y la mayor esperanza, yo creo, para el ser humano, ¿no?, porque los caralinos tenían sin duda una visión integral de la vida y vivían en armonía respetando la naturaleza como deidades, ¿no?, para poder seguir recibiendo recursos tan vitales para su pueblo, ¿no? No solo fue el hecho de que Caral fuera la civilización más antigua de América a nivel ortodoxo, sino que una de las cosas más relevantes que hay en este sitio fue el hecho de no encontrar ni un solo elemento ni de ataque ni de defensa. Tampoco estuvo amurallado en la primera época, con lo cual a mí eso me hace pensar que quizá el ser humano alguna vez fue capaz de vivir en armonía y sin conflictos, no como estamos acostumbrados, desgraciadamente, por toda nuestra historia de violencia, ¿no?, y de incapacidad y estupidez constante, pese, bueno, ahora tenemos una gran tecnología, pero tampoco nos estamos situando, yo creo, que de forma muy positiva, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, pues todo parece que hace 5.000 años, y durante 1.000 años, que fue lo que duró esta cultura, pues parece que sí que vivieron en armonía, ¿no? Y por eso yo siempre lo digo, ¿no? ¿Se imaginan lo que podríamos aprender de unos supuestos pueblos primitivos, sin duda hay que pensar, ¿no? Bueno, seguiremos investigando y ya digo, ojalá y sigamos descubriendo cosas, porque yo creo que eso también nos puede dar esperanzas como ser humano. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Buenas noches, mis queridos amigos. Yo soy Carlos Dueñas y vamos a hablar de misterios del séptimo arte. Y esta noche vamos a hablar de todo un clásico. Bueno, pues mis queridos amigos, vamos a destripar curiosidades sobre Resplandor. Y seguro que os va a sorprender muchas cosas que ni siquiera os imaginabais que pasaron en esta película. Pero nada, nada paranormal ni maldito, ¿eh? Ojo, yo voy a hablar siempre de historia del séptimo arte. Curiosidades. Semiótica de cine. Como todos sabéis, esta historia, bueno, se estrenó en 1980, que para vuestra sorpresa, porque yo sé que sois muy fans de El Resplandor, para vuestra sorpresa, esta película fue un auténtico fracaso de taquilla y de crítica. La pusieron a parir, como se dice. De hecho, si os suenan los premios Razzies, los anti-Oscars, o sea, las peores películas del año, El Resplandor tuvo el dudoso honor de estar nominada a 2 premios Razzies. Peor director, Stanley Kubrick, y peor actriz, Shelley Duvall. Sorprende esto, ¿verdad? Visto con el tiempo. Los inicios de El Resplandor, como todos sabéis, pertenecen a una novela de Stephen King. Y él allá en 1974 quería escribir su tercera novela. Ya era un escritor de éxito. Y para aislarse un poco decidió irse a un hotel que se llama precisamente, se llama Hotel Stanley, que está en la espalda de Aspen, ¿no? En Colorado, en Esther Park. Este hotel existe. Curiosamente, también os diré, si os queréis alojar en la habitación famosa 237, que luego hablaremos de ella, os diré que, bueno, vais a tener que rascaros un poco el bolsillo, porque las habitaciones en ese hotel cuestan $120, pero la 237 cuesta el doble, 240. Allá vosotros. Pues bien, la relación entre Stephen King y Stanley Kubrick, que también como curiosidad, si os fijáis, tiene las mismas iniciales, SK-SK. Nunca fue buena esta relación, sinceramente, nunca fue buena. Pero ¿qué pasa? Que Stanley Kubrick necesitaba hacer un film de terror, necesitaba de alguna forma sacarse la espinita clavada de haber rechazado años antes la novela de William Peter Blatty, El Exorcista, que fue el primer director que se la propusieron. Claro, él pensaba que una película de terror para un mindungi vale, pero para él, que es un genio, pues por favor, ¿no? Y la rechazó. Evidentemente, cuando vio el resultado del Exorcista, y es que estuvo nominada a 10 Oscars, y siendo quizás la película más icónica en la historia del cine de terror, le entró un ataque de cuernos y dijo, no, yo tengo que hacer algo mejor. Y bueno, pues se alzó con los derechos de esta novela, de El Resplandor, de Stephen King, de Shining. Que el título original es The Shine, que está, bueno, inspirada en una canción de los Beatles también, como curiosidad. Nunca fue buena la relación, como ya os he dicho, entre Stephen King y Stanley Kubrick, porque para empezar, bueno, hay pequeños detalles, ¿no? De entrada, Stephen King nunca estuvo conforme con que fuese Jack Nicholson el actor, bueno, el actor seleccionado para hacer el personaje de Jack en la película. Y en parte no le faltaba razón, ¿eh? No le faltaba razón. Pero fue Stanley Kubrick, evidentemente, el que decidió que fuese Jack Nicholson, que recientemente había ganado el Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces Stephen King le dijo esta, para mí, más que plausible teoría. Le dijo, oye, mira, el personaje de Jack en la novela llega como una familia feliz al hotel a cuidarlo, a resguardarlo, que es el trabajo que tiene, y va evolucionando en alguien que está totalmente ido, loco. Claro, si tú metes a Jack Nicholson desde el plano número uno, ya sabes que ese tío está loco, porque tiene cara de loco. Y encima acababa de hacer Alguien voló sobre el nido del cuco. Razón no le faltaba, la verdad, a Stephen King. Pero bueno, de todos he sabido que, bueno, se ha especulado bastante con la relación de la llegada del hombre a la luna, que eso daría para hablar en otro programa. Eso es todo falso, todo mentira. Lo de que Kubrick filmó, bueno, totalmente falso. Y eso viene a un documental que no viene a cuento esta noche. Vamos a hablar de Resplandor. Os diré que sí que hay alguna pequeña maldad, ¿no? Entre medio, que si queremos buscar simbolismos lo encontramos en todas partes, Lo que sí que está dicho por él, no por mí, está dicho por Kubrick, sí que hay pues bastante, digamos, simbología sobre el nazismo. Fijaos que siempre está presente el número 42, ¿no? Que es el año que se decidió pues un poco la solución final, ¿no? El genocidio de los judíos en la Alemania nazi. Detalles como, por ejemplo, que el niño Danny lleva un jersey con una manga que pone el número 42, y nada es al azar, y menos con Kubrick, que os digo yo en cine. Luego, por ejemplo, también hay una secuencia en la que Jack y su esposa están viendo una película en la tele. Casualmente es verano del 42. En la secuencia famosa en la que, bueno, ya la señora está harta de este hombre, ¿no? De Jack, y coge un bate de béisbol, ¿no? Y empieza como a zarandearlo, subiendo una escalera que le persigue poco a poco Jack desde abajo. Si os fijáis, hay un pequeño detalle, que es que lo zarandea ¿cuántas veces? Sí, exactamente, 42, lo habéis acertado. Hay una secuencia en la cocina, que pasan por la cocina, en la que no necesitaban hacer publicidad de nada, ¿verdad? Pues veréis, en un lado, veréis apilados 6 pilas de 7-Up. De esa bebida, ¿no? Que están como almacenadas en la cocina. Exactamente 6 pilas de cajas de 7-Up. Y si multiplicamos 7 por 6, ¿cuánto sale? 42, evidentemente. Luego, la habitación famosa 237, esa habitación maldita, la original de la novela era 217, no la 237. ¿Por qué ese cambio? Pues quizás porque si multiplicamos 2 por 3 por 7, ¿cuánto nos sale? 42, exactamente. Otros pequeños detalles. Bueno, esto que escuchas ahora es esa famosa secuencia en la que Danny va con un triciclo, ¿no? Que tanto miedo nos produjo, ¿no? En el cine. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque nunca habíamos visto nada parecido. Sostener un plano sin cortar. Ahora es fácil en la época digital que estamos, pero antes era muy difícil, era imposible hacer ese plano, con lo cual ya eso daba miedo. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho antes, era muy desconocido. Este artilugio también tiene su historia, y vamos a contar durante un minuto la historia de la Steadicam inventada por Garrett Brown para el cine. Ojo, la primera vez que se usó fue en 1977 para Rocky. Os acordáis toda la secuencia en la que sale a correr por Filadelfia, se sube a la biblioteca y la cámara le persigue sin cortar. Eso es la Steadicam que inventó Garrett Brown, que todos la tenemos un poquito en la imaginación. Habitualmente, si vemos un partido de fútbol, vemos en la banda a alguien con un brazo articulado que va siguiendo a los jugadores. Eso es una Steadicam ya, digamos, más ligera. Antes pesaba mucho una Steadicam. Pues bien, la Steadicam, y es importante este detalle, fijaos, no es un invento de Garrett Brown. Para el cine sí, ese artilugio lo llevó al cine, pero ese artilugio lo inventaron los nazis también. Fijaos cuánta historia de nazis hay aquí en esta película. En la Segunda Guerra Mundial, ellos hacían fotos espías de ciudades europeas para luego bombardearlas. Entonces, claro, los aviones espía, los bombarderos y todo eso vibraban mucho porque eran cargueros, ¿no? Y no tenían mucha estabilidad, siempre temblaban, ¿no? Entonces las fotos salían movidas. ¿Qué pasaron? Que inventaron un artilugio que era como una caja con una especie de peonza magnética, una especie de juego de imanes magnéticos que creaban a una velocidad muy grande y creaban su propia inercia. ¿Por qué? Pues para hacer fotos desde arriba, desde los aviones, en las ciudades, y que quedasen perfectas, sin movimiento, que no quedasen borrosas, para luego bombardearlas bien. Pues bien, eso es otra pequeña curiosidad que quizás hemos de atribuirla también a Garrett Brown, evidentemente, que lo llevó, y que fue Stanley Kubrick en El Resplandor la primera vez que lo usó de forma magistral, este artilugio que se llama Steadicam. Esto que habéis escuchado ahora es esa icónica secuencia en la que Jack Nicholson parte una puerta con un hacha. Y además esa puerta era real, porque Jack Nicholson antes de actor fue bombero y le pusieron una puerta de atrezzo de esas de por span, básicamente, y de el primer hachazo ya la tumbó abajo. Y dijo Kubrick, no, vamos a meter una puerta de verdad, de madera. Tardó un poco más, pero creó un boquete, ¿no? ¿Os acordáis que se asoma la cara y en la versión española dice, aquí está Jack? ¿Os acordáis todos, no? Here's Johnny. Pero la versión original, como habéis escuchado, dice Here's Johnny, o sea, aquí está Johnny. ¿Por qué dice que aquí está Johnny si él se llama Jack? Bueno, eso es una especie de cosas que se le ocurrió a Jack Nicholson en el momento, porque en aquel entonces estaba triunfando en la televisión en Estados Unidos el show de Johnny Carson, y él siempre empezaba el show de Johnny Carson diciendo Here's Johnny. Digamos que fue una pequeña broma, que una pequeña licencia, ¿no?, que se quiso atribuir Jack Nicholson, y que al final quedó en el corte porque quedó como muy divertido, quedó muy loco, evidentemente, ¿no? Otra curiosidad, por ejemplo, Shirley Duvall, la actriz protagonista, esa cara que le veis siempre como de ida, con ojeras, pues no es que fuese buena actriz, es que esa estaba así, estuvo así porque Stanley Kubrick se ocupó todo el rodaje de putearla al máximo, perdón por la expresión. Habló con todo el equipo y dijo que todo el mundo le hiciera el vacío, nadie hablase con ella, nadie fuese simpático con ella. Tiene el dudoso honor de ser la actriz que ha repetido más veces un plano, y es un plano muy tonto, en el que ella abre una puerta que da afuera, a que está todo nevado. La repetió 127 veces, 127 tomas de ese plano. Imaginaros, acabó desquiciadísima. Necesitó, y esto es real, necesitó ya un psiquiátrico para bueno, porque acabó fatal de los nervios durante 13 meses. Fijaos, eso también le pasó a Azkaban Crothers, al actor de raza negra que hacía el personaje de Halloran. También el niño, Danny Lloyd, que hacía el personaje de Danny, que nunca más volvió a hacer nada. El niño este, uno hizo un telefilm, creo, y poco más. Y se dedicó a otras cosas y... Bueno, este niño nunca supo que estaba rodando una peli de terror. Que en parte está muy bien, ¿no? Proteger un poco la mentalidad, ¿no? O sea, la mente, ¿no? De un niño. No impactarlo tan joven, ¿no? Él pensaba siempre que estaba rodando una película en la que sus padres se llevaban un poquito mal. Ya está. O sea, eso fue toda la información que Danny Lloyd recibió por parte de la productora y de Stanley Kubrick. Para finalizar, ya os diré que bueno, hay también una curiosidad. ¿Os acordáis todos de ese principio, no? Esas montañas, ¿no? De Colorado, rodadas desde las alturas con un helicóptero, ¿no? Con esa música que hemos puesto al principio de Wendy Carlos, tan siniestra. Pues bien, estas tomas se piden siempre a un director de segunda unidad, que es el que hace pues los planos en los que no interviene el director, no necesita de una intervención dramática o meticulosa, ¿no? Oye, fílmame 7-8 planos aéreos a tal velocidad y luego ya coger el que más me guste, ¿no? Pues bueno, tuvo un encargo el director de segunda unidad, entonces se filmaron muchos, y los que no se usaron se quedaron en la Warner, en los descartes de la película. Esto siempre todo se guarda, se reserva, siempre se guarda todo esto. Pues unos años más adelante, dos años después, ¿os acordáis todos de otra película titulada Blade Runner? Otra película icónica. Pues no sé si sabéis que ese final feliz, al final cuando se abren las nubes, se aparece con esa música de Vangelis, esos bosques, pues bien, esos planos que Ridley Scott dijo, oye, llama a Kubrick porque yo necesito algo de luz al final, algo de luz. Y quisiera meter estos planos que a él le sobraron del Resplandor para usarlos. Y Kubrick le dijo que sí, evidentemente, que encantado. Y curiosamente, ese final de Blade Runner pertenece realmente a El Resplandor. Pues bien, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, espero que os haya interesado todas estas curiosidades sobre esta mítica película, El Resplandor, que a mí me encanta. Yo la veo cada 2 o 3 años, me encanta esta película. Y que, como habéis comprobado, bueno, guarda muchos secretos y muchas curiosidades, ¿verdad? Bueno, se despide vuestro amigo Carlos Dueñas. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches. Hoy nos vamos a dirigir a la provincia de Huelva, un lugar donde ocurren fenómenos paranormales, un lugar encantado, una fábrica a la cual todavía no se ha podido inaugurar por culpa de la dichosa pandemia que estamos sufriendo, y la cual la vamos a denominar la fábrica encantada. En dicha fábrica han podido comprobar tanto personal de limpieza, de seguridad, empleados, dirección e incluso los propios vecinos, cómo ocurren esos fenómenos paranormales. El caso me llega a través de un gran amigo mío, el cual me proporciona los contactos para poder hablar con el personal comentado antes. Me pongo en contacto con el personal de limpieza, una trabajadora, María, la cual me comenta que realizando sus labores de limpieza por dicha fábrica, deja su carrito de limpieza en un lugar y se dispone a realizar sus tareas. Cuando esta empleada va al carrito a coger varios productos, se da cuenta de que esos productos no están. Ella es segura de que los echó. Pero bueno, ella le da intenta dar una explicación y vuelve a lo que es a la sala de limpieza a recoger esos productos para ponerlos en el carrito. Lo cual, esos productos no están en esa sala de limpieza. Vuelve al lugar donde dejó el carro y esos productos están allí. Algo extraño, lo cual ella no le da explicación. Pero no es solo esto lo que le ocurre a esta trabajadora. Realizando esa rutina de limpieza, como he comentado, ha dejado lo que es el carro parado en un lugar con un freno para que el carro no se desplace o no se le vaya a ningún lado. Y cuando ha vuelto a recogerlo, el carro no estaba en ese lugar, estaba lo que es al final de ese pasillo. Esta empleada entra en pánico después de las cosas que le han sucedido y decide dirigirse a dirección. Se lo comenta, dirección no da crédito, no le cree prácticamente y le dice que siga realizando sus labores, puesto que allí no hay nada raro. A esta empleada le ocurre eso durante 2 o 3 días seguidos. Esta empleada ha llegado ya a lo que es a la conclusión, reunirse con dirección, y hoy en día está de baja psicológica, no está trabajando en el lugar por esa vivencia que ha tenido. Después me puedo reunir con el personal de seguridad, con un empleado, Antonio. Este empleado realiza lo que es el turno de noche, en el cual, estando en la sala de seguridad, comprueba por las cámaras cómo se van encendiendo las luces de los pasillos. Esas luces de los pasillos que están controladas con lo que son sensores de movimiento para que se enciendan. Él coge su linterna y va realizando lo que es su ruta para comprobarlo. Puede comprobar como por esos pasillos no hay absolutamente nada. Vuelve al punto de control, todo normal, y cuando está frente a las pantallas vuelve a comprobar otra vez lo mismo, que esos sensores se encienden como si alguien estuviera pasando por ahí y no hay absolutamente nadie. Este empleado se lo vuelve a comentar como su compañera de limpieza a la dirección. Dirección no le da crédito, puesto que esa fábrica no tiene actividad ninguna, puesto que no ha podido ser inaugurada, como he comentado. Y habla con el personal de electricidad, con la empresa que montó esos sensores. Esos sensores, después de comprobarlo, comprueban de que está totalmente bien, que no hay nada raro. Se lo comenta al personal de seguridad, a este empleado, y deciden de que hagan la ruta dos personas. Estas dos personas llegan el turno de noche y vuelven a comprobar en el punto de control cómo se van encendiendo las luces del pasillo. Deciden hacer una ruta para comprobarlo entre los dos y comprueban cómo no hay absolutamente nadie. Pero en esta ocasión pueden llegar a escuchar con sus propios oídos lo que son carreras, risas, chillidos, pasos de niños. Y allí no había absolutamente nadie. Me comenta que desde ese día hablaron con dirección y el personal de seguridad está como su compañera de limpieza de baja psicológica. Han cambiado todo el personal de seguridad, pero ya han tenido que cambiar el personal de seguridad dos y tres veces. Le sigue ocurriendo lo mismo fenómeno. Hay un trabajador, Manuel, en el cual es el encargado de controlar lo que son las maquinarias y ha podido comprobar cómo esas máquinas, sin estar en funcionamiento, cogen presión, empiezan a funcionar. Se dirige al cuadro de mandos de esas máquinas y se lo encuentra los diferenciales todo entero bajado. Vuelvo a comentar de que esta fábrica ahora mismo no está en producción, ni se ha inaugurado siquiera. Él cree que es algún fallo, lo comprueba, comprueba la máquina, comprueba la presión, lo ve que está todo normal, sigue en su puesto desde abajo controlando las maquinarias para que todo esté en pleno funcionamiento cuando decidan de abrir. Y puede comprobar por varias veces cómo esa máquina vuelve a coger presión. Pero ya no solamente coge presión. Ha podido comprobar cómo alrededor de esa máquina se han encontrado charcos de agua. De agua que no dan crédito, puesto que esa maquinaria, como he comentado, no está en funcionamiento. No puede tener ni entrada ni salida de agua, ni puede coger ni subir ni bajar de presión. Al realizar una vuelta por esa zona, este empleado vuelve a escuchar lo mismo. Qué casualidad, lo mismo que escuchan esos empleados de seguridad: voces de niños, carreras, risas, pasos, e incluso le desaparecen las herramientas que él tiene cuando está comprobando lo que es, si esa máquina coge presión o no, cuando es imposible. Al decírselo a la dirección ya mosqueada, decide ir con él y comprobar por sus propios ojos cómo esa máquina, de buenas a primeras, consigue una presión impresionante, una presión que es como si la máquina estuviera funcionando. Miran pieza por pieza, miran la máquina de arriba abajo y la máquina ni está funcionando, ni está conectada, ni nada. Pero solamente le dan crédito que puede que sea algún fallo que puede tener esa máquina. Lo comprueban una y otra vez y le sigue dando el mismo fallo cuando de momento deja de darlo. Después de dar su visto, mira cómo todo empieza a la normalidad, no le echan cuenta, pero al cabo de los 3 o 4 días vuelve a pasar. Vuelven a revisarlo todo y otra vez esa máquina tiene presión. Algo muy extraño. Por último, puedo contactar con alguno de los vecinos de enfrente de esa fábrica, la cual han llamado varias veces a la policía e incluso han puesto denuncias. Han puesto denuncia puesto que, estando de noche, se han asomado a lo que es por su ventana y han podido ver siluetas de algún hombre paseando por los pasillos. ¿Piensa que es el personal de seguridad? ¿Piensan que alguien hay allí? Han llamado a la policía. La policía se ha presentado allí y allí no había absolutamente nadie, porque incluso el personal de seguridad estaba en la puerta. Han podido comprobar con sus propios ojos qué es lo que ocurre, qué está pasando allí, algo. Lo que es, no lo sabemos. Seguiremos con la investigación para poder dar una solución a este caso. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hola a todos, hoy quiero hablaros de los ángeles, de su presencia en la Tierra, aquí entre nosotros, y de su función, de su misión, que es la de ayudarnos, la de protegernos. Los ángeles nos pueden salvar de un peligro inmediato, de algo que nos va a suceder. Son los ángeles de la guarda los que nos ayudan de ese tipo de peligros. Ángel de la guarda, o como puedan llamarse en otras culturas o creencias, pero nos estamos refiriendo a ese ser que está ahí para alejarnos del peligro, también para inspirarnos, también para apartarnos de las malas ideas o del mal. Es esa persona o ese ser que está ahí para hacer nuestra vida mejor. También tenemos a los ángeles mensajeros, que son a los que más se refiere la Biblia, que nos traen un mensaje, nos anuncian algo y consiguen que cuando eso suceda estemos más prevenidos y sepamos cómo actuar. En realidad, si nos damos cuenta, tiene la misma función, la de ayudarnos, solamente que en lugar de hacerlo de manera inmediata, como el ángel de la guarda, lo hace de una manera prolongada, diferida en el tiempo. Los ángeles tienen su propia historia, su protohistoria. Los ángeles están antes que nosotros, antes que la humanidad. y tiene su propia evolución. Hay quien dice que los ángeles aquí en la Tierra tienen también una, digamos, no una jerarquía, sino una serie de desarrollo propio personal que les hará que puedan ayudarnos en mayor o menor medida. Porque no olvidemos que aquí en la Tierra también está el mal, los ángeles caídos, los diablos, los demonios, y una de sus misiones es la de entorpecer la labor y la evolución de estos ángeles. Les llenan de confusión, les apartan de su camino, les traen ideas equivocadas, les confunden. A veces incluso les llevan enfermedades que les atormentan cada día. Y no pueden desplegar esas alas, no pueden volar. Les convierten en seres que ya no solamente ayudan, sino que a veces se hacen daño a sí mismo y a los demás. Ya digo que depende un poco de la evolución personal que tengan. Ahora mismo, desgraciadamente, el mal está extendido por todas partes. Quizá desde siempre, pero ahora con Internet lo tenemos como más a la vista. ¿Cuántos gurús falsos no habrá? Esos gurús también llevan ideas muy equivocadas a personas que tienen una misión muy especial y no son capaces de desplegarla por culpa de esas malas influencias. Pero volviendo a nosotros, a las personas de a pie, ¿cuántos no habremos sentido que alguien se ha cruzado en nuestras vidas para bien y cuando se lo hemos querido agradecer ya no estaban allí para hacerlo? Puede haber sido bien porque no nos han dejado hacer algo, porque nos han aconsejado para bien, pero entendemos que no es un simple consejo, que no era un simple oye, no hagas esto, que estaban empecinados en que no lo hiciéramos porque tenían una misión y a lo mejor ni ellos mismos eran conscientes. Y que en ese momento nosotros estábamos volcados de cabeza en ir o desear lo que ellos evitaban que hiciéramos. Y efectivamente al final lo consiguen. Y nosotros a regañadientes al principio lo aceptamos. Y solamente cuando pasa el tiempo entendemos, comprendemos la importancia de su presencia en ese momento a nuestro lado y de qué gran favor nos hicieron. Ya digo que desgraciadamente a veces esas personas ni siquiera son conscientes de su labor angelical y lo pasan mal porque los diablos no les dejan tranquilos. Hay otras personas que tienen una evolución mucho mayor, que han sabido acercarse a la luz, que han sabido distinguir a Satanás, al diablo, y son personas que nos llenan de fe, de esperanza, nos sanan, son sanadoras, nos dan paz y lo hacen también sin ser conscientes a lo mejor de esa misión angelical que tienen. Pero están ahí, mucho más evolucionados. Y entonces apreciamos esa firmeza, esa solvencia que tienen, esa tranquilidad que nos transmiten y esa seguridad con la que hablan y ese calor que da y ese ejemplo que llegan a ser, ¿no? Hay personas que son como un ejemplo de nobleza, de generosidad. En realidad no podemos juzgar, digamos, no podemos hacer una foto de alguien y juzgarles simplemente por lo que están haciendo en ese momento. Si nosotros hubiésemos juzgado a Pablo de Tarso cuando perseguía a los cristianos, nunca hubiéramos llegado a conocer a San Pablo, que ha sido una de las personas más influyentes, no solamente en el cristianismo, sino en la humanidad. Y si hablamos de otras culturas, pues también, por ejemplo, el príncipe Siddhartha en su juventud, que era una persona volcada en, digamos, en el placer o en el juego, y luego, sin embargo, ya siendo Buda, qué grandísimas enseñanzas dio al mundo, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo no es un ángel. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios. Y los ángeles están aquí para renovar su misión, para continuar su misión. Digamos que hay personas cristianas que evangelizan también, que tienen una misión evangélica, evangelizadora. Están los ángeles ya desarrollados, que están aquí para protegernos, para ayudarnos, para prevenirnos, para sanarnos, para luchar contra el mal y contra los demonios. Y también están esas otras personas con una misión angelical que, en mayor o menor medida, dependiendo de su evolución, pues nos ayudan también en su día a día. Y en general, digamos que podemos decir que este mundo es una auténtica, es un campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Y que, desgraciadamente, vemos que, a grandes rasgos, el mal va ganando la batalla, porque vemos las guerras, vemos el hambre, vemos el odio. Incluso en sociedades desarrolladas como la nuestra, que lo tenemos todo, vemos cuánto odio hay, cuánto engaño, cuánta deslealtad, cuánta gente que lo tiene todo echa a perder sus vidas. Porque desgraciadamente los diablos, los ángeles caídos, están ahí para dinamitar la labor y el mensaje de Jesús, ¿no? De llevarnos a la luz, llevarnos al buen camino. Y de la misma manera que lo hacen con las personas, también lo hacen con esas personas con una misión angelical. ¿Qué no van a poder hacer con nosotros si con unas personas que tienen una misión angelical también lo consiguen? Entorpecerles, ponerles la zancadilla, llevarles la enfermedad a su día a día. Enfermedades a veces que son imaginarias porque les confunden. Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, en nuestro día a día, tener los ojos más abiertos para poder apreciar en un momento dado las señales, la presencia de sus ángeles, que, como ya digo, a veces no son simplemente algo inmaterial, esa mano, como decía, que nos aparta en el momento en el que vamos a cruzar una calle y viene un coche y no nos hemos dado cuenta que se acerca a gran velocidad, y esa mano que parece que nos retiene, pues nos salva del peligro. Miramos y no hay nadie detrás, pero hemos sentido como que algo nos ha parado. Yo no podría deciros qué diferencia hay entre esos ángeles incorpóreos y esos ángeles, digamos, con forma humana, que tienen una presencia mucho más tangible entre nosotros, en nuestro día a día, ¿no? Pero lo cierto es que están ahí. Y son muchas y muy bonitas las historias de las personas que nos relatan cómo sus ángeles han interactuado en sus vidas. Yo mismo podría contaros historias personales que a mí me han hecho no albergar ninguna duda de su presencia entre nosotros. Y si no eres creyente, si no crees en Cristo, al menos sí sabrás que hay personas que tienen una misión angelical. No les llames ángeles, pero al menos reconoce que tienen una misión angelical. Entonces, hagamos para que esas personas estén más protegidas y tengan mucha mayor presencia en nuestra sociedad. Hagamos todo por protegerles como ellos nos protegen a nosotros, por distinguirles, porque a veces ni ellos mismos se dan cuenta que lo son. Hay personas con una misión angelical que necesitan ayuda antes de poder ayudarnos a nosotros. Seguramente los que me estáis escuchando estáis pensando en alguna persona con esas características, porque si nos damos cuenta, tienen todos una serie de características muy comunes. Ya hablaremos en otros programas y también hablaremos de experiencias concretas que, bueno, nos pondrán los vellos de punta, pero para bien. Es un placer referirme a los ángeles y hay muchísimo que contar sobre ellos, porque ya digo que aparte de su protohistoria, de su jerarquía, interactúan con nosotros de una manera que los hace necesarios en nuestra vida. Si no, estaríamos perdidos. Sin ellos, el mundo sería un infierno, más de lo que puede serlo ya, por esas guerras, ese hambre, esos odios, esa tristeza, esas enfermedades que están ahí y no tienen sentido alguno. Pues entonces pongamos nuestro granito de arena para que este mundo sea mejor, porque también hay mucha luz, también hay mucho bien, también hay mucha felicidad. Por supuesto que el mundo es una maravilla, desde la propia naturaleza a las personas. Hay quien dijo que la humanidad es mala, pero el hombre es bueno. Volvamos a la persona, volvamos a nuestra esencia. Aprendamos a mirarnos a nosotros y aprendamos a mirar a los demás de manera transparente y a huir de esos falsos gurús que nos engañan y nos llevan por mal camino. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas noches a todos. Una semana más quiero llevarles a conocer lugares encantados, lugares donde lo imposible se hace realidad ante nuestros ojos. Y esta noche especialmente quiero que me acompañen a visitar los museos más encantados de Estados Unidos. Y vamos a comenzar con el edificio de la institución Smithsonian. Este edificio está situado en Washington y abrió sus puertas en 1855. Y durante sus 150 años de historia ha acumulado unas cuantas historias sobre fantasmas. Se rumorea que el castillo Smithsonian, la sede administrativa y de información del museo, albergan a muchos de estos residentes espectrales, incluido el fundador James Smithson, cuyos restos están enterrados en el museo desde el año 1904, justo entrando en el castillo en la habitación de la izquierda. El señor Smithson fue enterrado en 1973 con el fin de comprobar las afirmaciones de que su fantasma vagaba por el museo durante la noche. La apertura de su tumba reveló que el esqueleto estaba, de hecho, todavía en su lugar dentro del ataúd, lo cual no descarta la posibilidad de que su espíritu aún viva en las galerías. Los científicos del museo tenían, sin embargo, otros motivos para desenterrarlo. Además de las investigaciones paranormales, pensaba que había unos documentos muy importantes que se habían ido a la tumba con él. En 2009, Richard Stamm, el curador del castillo, declaraba a la revista Smithsonian que nunca había visto un fantasma en los pasillos del museo, pero los avistamientos datan de 1900, cuando el Washington Post describía el fantasma de Spencer Fullerton Baird, el primer curador del museo, que seguía después de muerto caminando por las galerías. El paleontólogo Fielding Big Mick también se apareció en varias ocasiones. Este pobre señor murió en 1876 en una de las torres del castillo donde había estado residiendo con su gato. Entre otros fantasmas aparecidos alguna vez se incluyen al explorador Emil Bessels y al secretario Joseph Henry, quienes dedicaron sus vidas al museo por completo. Tiene sentido que sus espíritus permanezcan en el sitio, vigilando que su legado siga intacto. Pasamos ahora al Museo de Arte de Cleveland. Claude Monet, uno de los padres del impresionismo francés, fue quizás uno de los pintores más reconocibles de su época, con su larga barba estilo hipster y sus sombreros de bombín. Estos fueron los rasgos que reconoció el personal del Museo de Arte de Cleveland, donde supuestamente fotografiaron al fantasma del propio Monet inspeccionando el lugar de una nueva exposición, Painting the Modern Garden, Monet to Matisse. ¿Cuáles son las posibilidades de ver a alguien con esa facha y que esté en el museo el día que terminamos la exposición? Escribió Caroline Guscott, directora de comunicaciones del museo, en un correo electrónico al Cleveland Plain Dealer. En la foto captada por el director de diseño y arquitectura del museo, Jeffrey Stein, el fantasma de Monet aparece en un balcón con vistas al espacio de la exposición, directamente encima de una imagen vintage del propio artista. Podría ser simplemente un truco diseñado para llamar la atención sobre esta exposición, o podría ser el espectro de Claude Monet supervisando el montaje. El Museo de Arte de Cleveland parece ser un lugar muy atractivo para residentes fantasmales de todo tipo y condición. Este museo tiene varios registros de supuestos eventos paranormales e incluso ha publicado una entrega en su blog en el año 2010 detallando los encuentros más importantes. En una de las galerías del museo se apagan las luces al azar y el exdirector del museo ha visto vagando por el espacio original del museo, conocido como el edificio de 1916, a varios espectros. Milliken llegó al museo en 1919 y fue ascendido a director en 1930, cargo que ocupó hasta su retiro en 1958. Murió en el año 1978. Pues bien, se aparece vestido con una chaqueta de tweed y una carpeta debajo del brazo. Jacques-André Joseph Abbe, autor del retrato de Jean-Gabriel Dutheil en la firma del Tratado de Viena, una pintura al óleo, también ha sido visto observando el cuadro. Y aunque el espacio de la galería donde antes colgaba la pintura ha sido a menudo presa de problemas eléctricos y mecánicos, ahora que no está expuesta, los problemas parece que se han solucionado. Nos movemos ahora al Museo de Albemarle, Elizabeth City, Carolina del Norte. El nuevo edificio del museo no es el que aloja habitantes de otro mundo. Sí lo es Jackson House, la casa donde estaba el museo original y donde vive un fantasma, según el investigador paranormal Mark Anderson de North Carolina Paranormal Research. El museo posee objetos que una vez pertenecieron a una joven asesinada en Elizabeth City. El crimen nunca fue resuelto. Anderson sospechó que podría haber indicios de que los rumores del oculto en el área tuvieran algún viso de ser ciertos. Anderson explicó que la casa de Jackson fue construida en el siglo XVIII por una familia de Carolina del Norte de apellido Jackson. Fue desmantelada y trasladada al Museo Albemarle. Y ahí es donde ocurrió lo que Anderson describió como el evento principal de su investigación. Durante un recorrido en el año 2013, una de sus investigadoras sintió una ligera presión en el hombro. Cuando se volvió y vio que no había nadie, pero consciente de que estaba ante un fantasma, preguntó al espíritu si podía hacer algo para ayudarle. La respuesta le llegó en un tono grave y profundo de un hombre que le dijo: «Lárgate». Nos vamos ahora al Museo Merchants House en la ciudad de Nueva York. Está encajado entre 12 edificios residenciales, en una manzana sin pretensiones justo al este de Lafayette Street. Hay que tocar el timbre para poder acceder a esta casa. Todavía está poblada por las posesiones y quizá también por los espíritus de la familia Tridwell, que vivió allí entre los años 1835 y 1933. La mayoría de los museos de casas históricas tienen que reproducir muebles apropiados para que se ajusten al periodo histórico y que en realidad no pertenecen a la casa, explicó Emily Wright, gerente de comunicaciones y programas del museo. Wright nunca tuvo una experiencia paranormal, pero dice que ha escuchado informes convincentes de otros miembros del personal, voluntarios y visitantes por igual. Sin embargo, la mayoría de los objetos de la casa del comerciante han estado siempre allí y por más de 100 años. Algunos dicen que el hecho de guardar muebles tan antiguos hace que el museo se convierta en un hogar particularmente apto para los espíritus de aquellos que una vez residieron allí. Cada año, el investigador paranormal Dan Sturges visita el museo para documentar la actividad fantasmal a través de fotografías y de grabaciones de audio. Pudiera parecer que estamos obsesionados con la presencia de fantasmas, dijo Wright. Sin embargo, los visitantes han tenido avistamientos que han sido fotografiados y en los que aparecen miembros de la familia Tidwell, incluida Gertrude, la hija más joven, que murió en el año 1933. Sigurd, el padre, Elizabeth, la hermana mayor, y Samuel, el hermano menor, así como varios sirvientes no identificados. Nos vamos ahora al Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos. Hace muy poco tiempo, una imagen misteriosa apareció recorriendo el museo, algo parecido a un duende acechando desde el fondo de un área de juegos del Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth. Sin embargo, el ex empleado del museo, Jim Miller, se apresuró a descartar la autenticidad de la imagen que se había incluso colgado en Reddit. Miller notó que la postura de la figura parecía bastante rara. Tiene una posición demasiado familiar, como de estar guardando los juguetes, algo que nosotros como empleados o incluso algún padre haría. Aunque hay algunas otras explicaciones que intentan justificar la realidad de la imagen, Miller, que trabajó en el museo durante 2 años, también mencionó que había escuchado informes de inquietantes eventos alrededor de la exposición Titanic, en la que se habían visto sombras moviéndose que quedaron grabadas en las imágenes de las cámaras de seguridad del museo. Nos vamos ahora al Museo Frederick Remington, en el estado de Nueva York. Al igual que muchas casas históricas que han sido convertidas en museos, el Museo Frederick Remington pudiera dar cobijo a varios habitantes del otro mundo. La mitología reinante del museo, según la directora Laura Foster, es la historia de Madame Amerigo Vespucci, una mujer que viajó a los Estados Unidos en el siglo XIX y que tenía fama de ser muy famosa en la zona. Los periódicos comenzaron a informar sobre apariciones en el museo en la década de 1940, dijo Foster, aunque las noticias pudieran haber sido publicadas para aumentar el interés por el museo. Pero en marzo de 2015, Freda Glade, una médium psíquica local, realizó un recorrido por el museo para poder corroborar los informes sobre los fantasmas, acompañada de la voluntaria del museo, Donna Wright. La investigación fue simultánea a un estudio de la Clarkson University sobre la calidad del aire de la mansión. Varios estudiantes de pregrado, bajo la supervisión de Sean Rogers, profesor asociado de Ingeniería Civil y Ambiental, investigaron si era cierto que algunos organismos suspendidos en el aire podían provocar experiencias paranormales. Wright explicó que no había espíritus a tiempo completo residiendo en el museo principal, pero ella y Greg encontraron cierta energía residual. Como describió Mara Gandeson, quien investigó el museo Albert May, la energía residual es energía que se manifiesta en un área en concreto. Después de sus investigaciones, aseguraron que existían razones sólidas por las cuales se podría afirmar que un espíritu de mujer habitaba la casa, probablemente Vespucci, pero que también existía un antiguo propietario desagradable que estaba en el museo, según una transcripción durante el recorrido. Se consiguió fotografiar una imagen que pretende mostrar un fantasma superpuesto en el museo, posteriormente desacreditada y catalogada de engaño, aunque este hecho no oscurece la relevancia de ciertos informes sobre otras apariciones sobrenaturales en el mismo museo. Nos trasladamos ahora al Museo de la Sociedad Ferroviaria Matt River and NP en Ohio, Estados Unidos. Estados Unidos parece ser que se lleva la palma en el ranking de fantasmas habitando museos. El Railroad Society Museum, fundado en 1972, se encuentra en una propiedad de Billbrook, Ohio. En el año 2010, los investigadores de fenómenos paranormales de Ohio realizaron una encuesta en el lugar en respuesta a los rumores de que había actividad paranormal dentro de sus paredes, más concretamente en un tren abandonado allí mismo. El grupo se unió a Didi Rankel, gerente de la tienda de regalos del museo e hija de su fundador ya muerto. Todos juntos descubrieron que el padre de Mrs. Rankel todavía residía en las instalaciones vigilando los terrenos. También aseguraron ver a otros dos espíritus, probablemente a la madre de Desi y a un vagabundo fallecido llamado Steam Train Maury Graham, quien alguna vez frecuentó aquellos trenes y que fue fotografiado de pie en la parte trasera de uno de los furgones. No creo que antes se hayan captado y grabado unas psicofonías con tanta claridad o algún tipo de voz incorpórea o algún tipo de imagen o vídeo, explicó el investigador gerente del proyecto del grupo paranormal. Los espíritus pueden quedarse pegados a ciertos objetos, es decir, los museos son especialmente muy buenos lugares para que haya apariciones debido a la alta concentración de artefactos alojados dentro de sus paredes, aseguraba. Y nos vamos ahora al Institute of Texan Cultures en San Antonio, Texas. Aunque el museo nunca confirma o niega la naturaleza de sus sospechas, dos empleados del instituto tuvieron cada uno experiencias increíbles caminando por los pasillos del museo. Parece ser que tienen muy claro que se trata de experiencias paranormales. ¿De qué otra manera se puede explicar la aparición de un cuerpo completo de un fantasma en una de las exposiciones? Fue el de una mujer nativa americana, probablemente del Cado, la que se le apareció una vez a ambos trabajadores. También sintieron que les tiraban de las camisas, escucharon cómo pronunciaban sus nombres y vieron sombras que se movían delante de ellos. Aseguran además que escucharon conversaciones entre dientes en tonos apagados sin una explicación razonable. El museo está ubicado en San Antonio, Texas, cuya historia colonial se extiende hasta el siglo XVIII. Es allí donde se encuentra el Álamo. Al parecer, las apariciones espeluznantes podrían estar conectadas a la historia enterrada debajo de este museo o a la naturaleza de los objetos antiguos que alberga. Y además de los sonidos extraños o de aquella aparición ocasional, los trabajadores también manifestaron que los dos primeros directores del museo todavía podrían vagar por el tercer piso donde una vez trabajaron. Quizás así se puede explicar el olor a tabaco de cereza que a veces impregna los pasillos del museo. Pero me van a permitir terminar nuestro recorrido de hoy en nuestro país, ya que aquí tenemos uno de los museos más importantes y más encantados del mundo y sería imperdonable no disfrutar de su historia más paranormal. Acompáñenme a conocer los fantasmas del Reina Sofía. Voces y gritos en salas vacías, puertas que se abren y se cierran solas, alarmas que saltan sin que se encuentre la causa técnica del fallo. Son algunos de los ejemplos de los hechos denunciados a lo largo de los años por los funcionarios y vigilantes del Museo Reina Sofía. Unas circunstancias que han dado lugar a la formación de una siniestra leyenda alrededor de este centro, un espacio que se ha convertido en todo un clásico de las investigaciones paranormales de España. La historia de este edificio se remonta a la segunda mitad del siglo XVI. En esa fecha se construyó en el solar que actualmente ocupa el museo un albergue de donde mendigos y personas sin recursos acudían a morir. En el subsuelo de este lugar podrían haber sido enterrados muchos de ellos. Este albergue se convirtió posteriormente en el Hospital General, inaugurado en 1787 por Carlos III. El proyecto, que fue iniciado por el ingeniero José Hermosilla y culminado bajo la dirección de Francisco Sabatini, buscaba reunir en una misma ubicación, en la zona de Atocha, los numerosos centros y hospitales desperdigados por la ciudad. En su interior se veneraba la imagen de Nuestra Señora de Madrid o Virgen de los Pobres.

No se sabe si porque los espíritus nunca existieron, porque ya descansaron en paz o porque los miembros del museo no quieren sacarlos a la luz. Unos se ríen ante la posibilidad de que un fantasma ronde el edificio, otros simplemente niegan saber nada al respecto. En cualquier caso, si visitáis el Reina Sofía, prestad atención, es posible que alguna aparición vigile tus pasos. Y con esto hemos terminado por esta semana. Espero que les haya encantado esta visita virtual y si tienen la oportunidad, visiten estos lugares donde no solo podrán disfrutar de la cultura, sino también del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy en día, pues son muchas las historias de terror que solemos escuchar, pero ocurre que o bien no son creíbles para nosotros, o bien las tomamos en tono de burla. Hay muchos escépticos, pero también son muchos los que comienzan a creer después de haber presenciado algún tipo de suceso, y ahí pues la verdad que me incluiría yo. Hoy volvemos a hablar de muñecas. Son inocentes para algunos, pero pueden llegar a ser un tormento para otros. Existen muchas historias, leyendas e incluso creencias que deambulan a lo largo de los años. Algunos cuentan que son el portal para que entren presencias malas y otros tan solo las consideran como un amuleto para espantar los malos espíritus. Ahí pues encontramos el caso de don Julián Santana, creador de la Isla de las Muñecas. No sé si habéis oído hablar de ella, pero este hombre se hizo con una gran cantidad de muñecas y las colgaba alrededor de su propiedad con el mismo objetivo de espantar a los malos espíritus después de que pues una chica cualquiera de allí de su pueblo pues se la encontraron muerta, estrangulada por, se supone que por unas malas hierbas en un río, pero eso no queda muy claro. Entonces pues este hombre recurrió a esas muñecas, pero realmente la mayoría de las personas atraídas por el misterio y por todo lo paranormal, todo lo que conlleva lo paranormal, sienten que las muñecas pues traen mal augurio y sobre todo pueden llegar a abrir ciertos portales hacia ese más allá. Ocurre igual que cuando se ponen dos espejos enfrentados, que siempre se suele decir que abren portales y que no es recomendable ponerlos así porque podría pues presenciar pues una mala experiencia. Pues bien, entre los muchos casos que han ocurrido con muñecas, con peluches, con muchas figuras así que tú las ves y dices son muy inocentes, pues siempre se ha destacado el caso de Anabel. Esta muñeca, una muñeca de trapo que a primera impresión pues no parecía nada hostil, fue el regalo de una madre a su hija en 1970, la cual estudiaba enfermería fuera de casa. O sea que era una muñeca que, pues no sé, que quizás que guardara ese cariño de las madres hacia las hijas, que se podía disfrutar las niñas pequeñas, pero en este caso no fue así. Donna, la hija de esta señora, pues colocó el regalo en la habitación del apartamento de estudiante en el que vivía, e incluso le ayudaba a recordar a su madre, era como muy tierna para ella. Poco a poco empezó a presenciar y a notar cosas un tanto extrañas. Según ella, pues la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a lo que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en cruz y un largo etcétera, que comenzaron a ser bastante raros y preocupantes para esta chica, sobre todo cuando se dio cuenta de que la muñeca un día de esos llegó como a cambiarse de habitación. Además de todo esto, se percataron de la existencia de varias notas, las cuales no escribió ninguno de los habitantes del piso de estudiantes, en las que se podía leer la palabra ayúdanos e incluso ayuda a Lou, además de sangre en el vestido de la muñeca. Eso ya empezó como, a ver, a mí me pasa, y yo la verdad que no hubiese sido tan tranquila como esta chica, esto hay que decirlo. Entonces la situación provocó que esta chica y su compañera de piso, Angie, pues llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando. La experta en estos fenómenos pues llegó a ese apartamento y después de una sesión les dijo que lo que le pasaba realmente a esa muñeca era que había sido poseída por una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins. El caso era que esa niña había fallecido en esa misma casa donde ellas dos estaban viviendo, y entonces en el momento en el que la madre le llevó esa muñeca, pues se supone que esas niñas encontraron un portal para entrar, como quien dice, en el mundo de los vivos. La cosa es que esto no calmó la situación, no les ayudó mucho. Entonces, pues, poco a poco se fue agravando la cosa esta. Y se dieron cuenta cuando un amigo de Donna, pues, que estaba siempre por casa, era compañero de ellos de la universidad, pues se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse. ¿Quién es este chico? Pues este chico se llama Lou. Y como he mencionado anteriormente, en las notas que encontraban en la casa, decía ayuda a Lou. Es un poco, pues no sé, un poco raro, ¿no? Un poco, hay mucha maldad aquí dentro, por así decirlo. Entonces lo que le pasó a este chico fue que se quedó dormido y cuando despertó, vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta que se desmayó. Se despertó al día siguiente y se lo contó a la chica. Él estaba seguro de que lo que le había pasado no había sido un sueño, pero aún así le echó valor y siguió yendo al apartamento. Hasta que un día escuchó algunos sonidos raros en el cuarto de la habitación de Donna, la cual estaba vacía. Él entró y comprobó que en el interior no había nadie, excepto la muñeca. Entonces se dirigió hacia ella y después de sentir que alguien estaba detrás de él, se vio que tenía todo el pecho arañado. Tenía cuatro arañazos horizontales y tres verticales que se curaron al día siguiente, que no tuvieron mucha importancia, pero que fue una experiencia más que se sumaba a su mala experiencia anterior. Entonces, pues después de estos sucesos, a Donna ya solo le quedaba el último recurso, que era el matrimonio Warren, que por aquel entonces, por aquellos años, pues tuvieron como un auge, por así decirlo, en esas investigaciones paranormales. Y llevaban a cabo multitud de investigaciones. Entonces, este matrimonio, Eddie y Lorraine Warren, investigaron este caso y llegaron a la conclusión de que no podía deberse a un espíritu humano. Era totalmente imposible porque la maldad que tenía y cómo se manifestaba daba a entender que tenía que haber sido un demonio. Entonces ellos estaban bastante acostumbrados a tratar con este tipo de fenómenos, no era la primera vez, tampoco iba a ser la última. Habían vivido multitud de casos así desde que comenzaron, desde antes de comenzar en esta andadura, en este trabajo, ¿no? Es por ello por lo que, de tanta experiencia y demás, acudieron directamente a un cura, a un religioso. Este hombre se llamaba Cook y sería el encargado de practicar un exorcismo en ese apartamento, en esa casa, para limpiar esa casa. Después de todo esto, pues los Warren cogieron esa muñeca y se la llevaron hasta su museo oculto, donde se encuentran pues diferentes objetos de todo tipo de investigaciones de este matrimonio. Ahora creo que ese museo lo llevan pues los hijos y sobrinos de la familia Warren, porque ellos por desgracia murieron. Y bueno, pues son ellos ahora los que lo cuidan y los que pues lo muestran al público, ¿no? Todas esas personas, seguidores de esa familia, que pues tienen la curiosidad de ver qué es lo que hicieron, qué no hicieron, cómo lo hicieron, qué objetos hay allí. Y sobre todo el hecho de sentir esa vibra, ¿no? Al entrar, qué es lo que se siente cuando entra. Pero bueno, pues hoy en día, después de tantos años y con el lanzamiento de esa película, La historia de Annabelle, pues conocida por todo el mundo, hay muchísimas otras historias que no son tan conocidas, pero pues son igual o incluso un poco más dañina que esta historia. Pero me gustaría, antes de terminar, pues lanzar una pregunta. A ver, ¿qué piensa, ¿no? la gente, los oyentes? ¿Quedará encerrada para siempre o se despertará y saldrá de esa urna de cristal? ¿Quiénes serán los próximos? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que el viernes que viene tienes una cita con Voces del Misterio. Y recuerden también que estamos en la redifusión en nuestros canales, tanto en iVoox como en la página del Sevilla Fútbol Club, así como en 32 países en los que se nos redifunde y el que nos pueden también escuchar por diferentes plataformas. La semana que viene volvemos con más misterios aquí, en su programa, en Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6. Voces del Misterio.